Hola, bienvenidos a todos a otro episodio más de Be Your Muse. Este es nuestro episodio número 9 llamado Círculos. Bienvenidas Angie y Marta, su servidora Romina. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los círculos y el acompañamiento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Be Your Muse, a través de Facebook e Instagram. Yes, hola chicas, chicos, grandes chicas, chiques, de como quieran y como se identifiquen. Les agradecemos mucho que estén aquí hoy. Pues el tema está buenazo para variar, el tema de los círculos. Círculos hay de muchas maneras, ¿no? Hay círculos de mujeres, círculos de hombres, círculos de canto, círculos de acompañamiento para alguna situación muy específica, círculos de, no sé, ahora son los que me vienen, que son los que puedo hablar más cercano, que son los que trabajo. Principalmente trabajo los círculos de mujeres, y que bueno, bien lo decía Romina, son pues círculos de alguna manera que también pues en los que se trata de acompañarnos, de tejer vínculos de manera que pueda ser así desde un acompañamiento y una relación y vínculos sanos, respetuosos, amables, amorosos, ¿no? En el caso del círculo de mujeres, que ahorita es el que más tengo activo, bueno, pues nos reunimos en ese círculo cada luna nueva, cada luna llena, y estamos trabajando justo eso, en relacionarnos cada vez más con nuestra feminidad desde la esencia, ¿no? Esto lo digo mucho porque es como no desde el estereotipo de la feminidad o del ser mujer, sino desde encontrar la propia esencia para entonces así, encontrando tu propia esencia femenina o tu propia esencia de ser mujer, poderte relacionar y vincular con los demás también de una manera respetuosa, porque respetas tu propia esencia, o por lo menos estamos en el descubrimiento, no de quitar como todas esas cosas que hay ahí impuestas o aprendidas o patrones incluso ahí de que han sido como regla, ¿no? Y bueno, entre eso y entre que también, bueno, pues es un círculo en el que se comparte la palabra como medicina, ¿no? Es un círculo donde estás además también trabajando la medicina de la escucha, y en ese ir y venir pues también vienen como esas esa manera en la cual puedes sanar y acompañar a otros para que sanen. Y bueno, en general eso es lo que hacemos. También trabajamos un poco de meditaciones, también puede ser a través del movimiento, que es la parte que más me gusta, haciendo un poco de biodanza, y es la manera en que meditamos y conectamos con la energía de la luna. Y sobre todo porque en mi entendimiento ahora es que como las mujeres podemos vincularnos mejor con esa energía femenina, entendiendo así como lo sagrado femenino, por decirlo de alguna manera, es a través también de nuestra energía masculina. Ha sido ahí a través de la acción. Por eso me gusta mucho conectarnos en el círculo con la danza o la biodanza, ¿no? Y que es a partir de conectarte con tu propio movimiento y así. También he intentado levantar círculos de hombres, tengo que decirlo. Ha sido complejo porque, bueno, en primera no soy hombre y es bueno que un círculo de hombres pues lo levante un hombre, pero bueno, de aquí ha pasado así, me ha tocado a mí como de, hey, a ver, pues lo que yo sé se los comparto y ya cuando quieran pues ustedes le siguen. En realidad no hemos tenido muchos círculos porque he estado también como esperando a que decidan tener un círculo. No que yo los convoque, sino que ellos decidan tener un círculo y entonces pidan el círculo. No ha pasado, en algún momento pues ya me tocará volverles a proponer, a convocar o así, ¿no? También, bueno, pues dentro de las medicinas que conozco, hay también círculos de canto, ¿no? Que bueno, ahí estás aprendiendo los cantos de tradición, ya sea para temazcales, para ceremonias, para como todo lo del red row, que también es como importante mencionarlo, porque a través de estos círculos de canto también, pues es a través de ese vínculo de comunidad también, que es lo que promueve el círculo, en donde todos estamos sentados en un mismo nivel, no hay uno más arriba que otro, todos estamos en, ya sea a nivel de piso o en sillas, como cada quien quiera, pero todos estamos en el mismo nivel y además todos nos vemos con todos cuando nos estamos en círculo, ¿no? Entonces no hay, nunca hay nadie delante de otro, y eso es bien bonito porque entonces ahí puedes observar como todas las posibilidades y la diversidad que hay de la vida y de las maneras de hacer las cosas sin que esté uno adelante y uno atrás o le tengas que levantar la medida para preguntarle al maestro o ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la maravilla del círculo, ¿no? Que por eso es una buena tendencia de, no tendencia a eso, ¿no? Así como la vanguardia, no, esto se hace ancestralmente. Así es como ancestralmente se reunían las abuelas, los abuelos, en círculo era que les daban todas las enseñanzas a las adolescentes o las mujercitas. Entonces, este paso de vuelvo a mencionar los rituales y todo esto se hacía en círculo, ¿no? Para justamente tener esta idea de que todos los corazones están en un mismo nivel, ¿no? Puede ser que sepas tengas mucha información en la cabeza o muchas experiencias de vida, pero pues los corazones son y están todos al mismo nivel, que están conectados por uno solo, que es el amor, ¿no? Ay, bueno, a veces me sale cada cosa que... Entonces, bueno, quiero mencionar lo del círculo de cantos, porque justo hoy, no, no es cierto, justo hoy no, hace que algunas semanas hay una reunión de tambores, ¿no? Entonces en esta reunión de tambores es bien bonito toda la energía que se hace, porque además se convoca a que todos los círculos de todos lados se junten a tocar sus tambores y a hacer cantos para elevar la vibración de todos los participantes y de toda la vibración de la tierra y pues a conectar con el corazón, que de alguna manera en todos los círculos se promueve esto, es conectar con el desde este lugar que todos estamos al mismo nivel, poder conectar también con la vulnerabilidad, es decir, me comunico a través de lo que yo siento, más allá de lo que sé, no así de información, datos y ta, ta, ta, sino de lo que estoy sintiendo y cómo puedo ir vinculando todo eso también a un entendimiento y a una apertura de mi mente para poder sanar, para poder crecer, para poder compartir, etc. Y bueno, hay círculos de lo que se te ocurra. En algún momento he participado en círculos de Reiki, he participado en círculos en donde se comparten más cuestiones deportivas, he estado en círculos de actividades para mujeres diferentes, no solo que tengan que ver con el camino rojo o así. Hay círculos en donde se junta, en círculos de lectura, ¿no? Que esos también son súper buenazos. Bueno, hay infinidad de círculos. ¿Y a qué me refiero con un círculo también? Que siempre aquí vinculamos todo como con la medicina, porque son como los temas que más nos atañen aquí a las tres, porque hemos encontrado ese punto de, para poder ser nuestra propia inspiración, pues hay que, ¿no? Ir para adentro y hacer mucha medicina y mucha alquimia, ¿no? Y esta es una de las herramientas que nos han servido un montón, ¿no? Los círculos. Y bueno, más o menos esta es una pequeña introducción de todo lo que vamos a hablar. Les contaremos algunas experiencias personales. Y bueno, quédense con nosotros. Vamos a seguirle aquí. Claro. Además de este tema del círculo, bueno, yo también lo relaciono mucho con ciclos, ¿no? Porque desde varias visiones, por ejemplo, la astrología, que es mucho mi camino, hay un ciclo y de hecho para ver una carta astral tú ves un círculo, y ese círculo pues concentra como 12 casas, y cada casa tiene como una cierta energía, y además hay signos, y además hay elementos, y además hay modalidades, y entender cómo todo eso integra algo, ¿no? Todo este círculo de información que contiene como esta huella del momento en el que yo nací, tiene información. Entonces, también como cada planeta que está ahí, también tiene su propio ciclo, ¿no? Ciclo en cuestión de cuánto tiempo tarda para hacer un recorrido. Nosotras, mucho también creo que es en ese voltear a vernos en lo individual, más allá de cuando estás como congregado con otras mujeres, por ejemplo, hablando del círculo de mujeres, también como tus ciclos, ¿no? Los ciclos lunares. Da muchísima información a una mujer cuando empiezas a ponerle atención a ese círculo, ¿no? Porque hay una canción o un canto de Temazcal que es "Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio y sin final". Entonces, el ciclo lunar es como, o como cuando haces alguna fiesta de cumpleaños, hay gente que dice, es un nuevo ciclo, ¿no? Pues sí, el sol va a volver a darle la vuelta y vas a llegar como que a otro número, que para el colectivo social se vuelve otro número, pero eres como tú juntando experiencias, como juntando toda esta suma de encuentros, desencuentros contigo hacia adentro, contigo hacia afuera, con un otro. Y el ciclo lunar te da, además, como volviendo a este tema de como mujer, te da una vastedad de información sobre ti, como, no sé, cómo moderas tu sistema hormonal, ¿no? Y cuando vas haciendo como este diario, digamos, de emociones o sensaciones o cómo te sentiste en el día, y lo vas a la par como que checando con tu ciclo lunar, dices, órale, a lo mejor yo a veces en luna nueva soy súper productiva, o yo en luna llena lo que me gusta es como que hacia adentro y en la cueva y procesarme mucho como mis ideas. Entonces te da como una gama de cosas, como decía Marta, cualquier cosa que vemos como un círculo, el círculo de medicina, el círculo de la palabra, un círculo de lectura, un círculo de gente. A veces me viene ahorita también como cuando te reúnes a través de un interés común. O sea, gente que yo recuerdo en la universidad, chavitos que estaban en la cafetería jugando cartas, ¿no? Y yo así de que no tienen más de 20 años estos cuates, pero estaban en un círculo reunidos por ese juego. O cuando te reúnes porque te gusta la poesía, o te gusta la música de trova, o te gusta la controversia y también quieres como que generar círculos de debate, yo qué sé, ¿no? Círculos hay infinidad, pero a mí se me ocurre desde donde yo lo quiero abordar un poquito es como esos ciclos, ¿no? Que van dando como que una pauta para integrarnos. Si tú vas con un coach de vida, también por lo regular te saca un círculo y te fracciona ese círculo en áreas que integran tu vida. La laboral, la social, la familiar, la espiritual. Entonces también es como una manera de estar en cada una de esas áreas, porque a veces como que estamos súper bien, yo qué sé, en lo social, pero lo familiar anda ahí medio descuidadón. Pero bueno, eso es con lo que yo puedo aportar por ahorita. Vamos a ir descubriendo y compartiendo por aquí más qué onda con esto de los círculos. Muchas gracias, Angie, por tu aportación muy certera. Y a ti también, Marta. Pues yo voy a hablar, bueno, primero voy a dar como una pequeña introducción, y ya sé que en otros episodios me han escuchado renegar mucho de Disney, pero hay una película en particular que habla mucho sobre el ciclo de la vida o el círculo de la vida, que es una de mis películas favoritas, que es la del Rey León, ¿no? Creo que te plasma muy bien sobre todo ese círculo de la vida, ¿no? Especialmente con una parte que dice, cuando está Mufasa hablando con Simba, y sí, o sea, textualmente voy a hablar sobre eso, y están los dos sentados viendo la puesta del sol, y le dice, un día el sol se va a poner sobre mí y va a amanecer contigo. Entonces, ahí te está hablando de dos círculos. Uno, el de las 24 horas del día. El sol sale y se pone, o sea, esa rotación es un círculo. Y otro es el círculo de la vida, que eventualmente es lo que estábamos hablando en la parte pasada de los duelos. Un día ya no estás, pero se pone en alguien más, en una generación. Me llama mucho la atención esta cuestión de cómo toda nuestra vida está regida por círculos. En cierta parte nosotros también somos un infinito, porque tenemos círculo de amigos, círculo familiar, o sea, ¿sabes? Incluso en una mesa, cuando la mayoría de las mesas en los tiempos de antes, cuando se reunía la familia a comer, era una mesa redonda. Ya después salieron los comedores modernos y bla, bla, bla, ya. Pero todos sabemos que el rey Arturo también tenía su mesa redonda. Entonces, esa interacción, como dijo Marta, de que el corazón está en el mismo lugar, por ejemplo, en los temazcales también te sientas en un círculo. O sea, todo tiene que ver en esta conexión y es un círculo tras otro círculo. Me ha tocado a mí, en lo personal, estar en círculos como en el temazcal, en círculos de lectura, que por cierto, ya saben que yo siempre soy la de los comerciales. Voy a recomendarles que sigan a la página del Grafógrafo, porque ahí constantemente están haciendo círculos de lectura y también círculos de debate, o sea, es muy padre. Los círculos de lectura me gustan mucho, de hecho yo estuve en varios que en la mayoría predominábamos, por no decir que éramos todas mujeres, y pues nos dedicábamos a leer un libro. Entonces nos sentábamos de repente a platicar en círculo sobre el libro, ¿no? Y sobre esta semana leímos de la página 20 a la 40, ¿no? Por decirles algo. Y es interesante de repente, una, la conexión que se hace en un círculo. Porque de repente hay ese escuchar, ¿no? Porque estás atenta a lo que está diciendo esa persona y no estás pensando en lo que sabes, sino lo que decía Marta, estás sintiendo. Entonces, de repente ya está hablando de no, pues leí el libro y en esta parte me conmovió y llegué a llorar porque me recordó y empieza a contar su experiencia propia y de repente tú estás así de que te quiero abrazar. O sea, llegaba ese momento en donde te quiero dar un abrazo porque estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, lo que tú me estás transmitiendo. En rehabilitación también hacen lo mismo. Perdón por mi pochés, pero de repente me sale el sharing circle, ¿no? Y círculo de compartir. Ajá. Entonces se sientan todos alrededor en círculo y están contando el por qué están ahí, lo que están sintiendo, se habla sobre emociones y es muy sanador. Es muy sanador de repente también círculos de acompañamiento en duelo. También he estado, y son muy, muy sanadores porque de repente es como, yo también estoy así. Y entonces dejas de sentirte solo. Y a veces el peor miedo del ser humano es sentirse solo, ¿no? O el sentirse incomprendido. Y de repente estás corazón con corazón, con corazón, con corazón, con corazón. O sea, incluso nosotras, el día que nos sentamos y nos conocimos a hacer el primer programa, fue una conexión y estábamos, pues, éramos tres, pero básicamente estábamos todas al mismo nivel y sentadas en un medio círculo y estábamos las tres sintiéndonos y hubo una energía, hace ratito platicábamos de proyectos a futuro y yo les comenté, pero yo necesito que estemos las tres juntas presente. Es muy bonito y sí seguimos transmitiéndoles muchas cosas, muchas experiencias y muchos conocimientos que tenemos, cada una por su parte, pero la magia y la energía que se sintió ese día que estábamos las tres juntas no se compara a cuando lo hacemos aquí, así de esta manera virtual. Creo que Marta no me va a dejar desmentir en todo esto que estoy diciendo. Claro, sí, es que la energía que se genera en círculo, o bueno, a veces vemos como un triángulo, pero ya si te fijas del triángulo, también esa imagen es muy fuerte, es muy poderosa. Ya cuando hay cuatro personas, ya se puede hacer ese círculo. Justamente lo que yo decía de hace rato, de que los corazones están más o menos al mismo nivel, igual no importa si estás más chaparrita, más alta, no me refiero como solo a eso, ¿no? Sino el asunto energético, o sea, cuando estás en círculo, ya sea parado, sentado, como sea, se hace como esta contención de energía. Y eso es lo que hace que los círculos sean tan poderosos en primera instancia y que sientas como ese cobijo, ¿no? Pensaba hace ratito en esto, cuando tienes que exponer, ¿no? En la escuela o incluso en algunas terapias o cosas así, mandan a la gente a la tribuna, ¿no? A ver, exprésate desde ahí y di cómo te sientes. Y eso es súper rudo, porque al final es como de todos acá, ¿no? O sea, todos tenemos acá, igual en la escuelita, ¿no? Nos enseñan a que tenemos que estar arriba, te tienes que trepar a un nivel más alto para poder tener el poder para hablar, ¿no? O el valor para hablar, y entonces los otros van a tener todo el poder para juzgarte, ¿no? Y así crecemos con ese formato, pues, ¿no? Vertical, al final de cuentas, es una verticalidad. Y lo que promueve el círculo es justamente todo lo contrario, pues, ¿no? Es la horizontalidad, o sea, todos estamos iguales, todos nos vamos a contener a todos, y entonces desde aquí exprésate, ¿no? Desde aquí, desde que al lado de ti hay alguien y al lado de ti hay alguien y todos te estamos cobijando y todos te estamos viendo y todos te vamos a atender también. Porque a veces cuando es tribuna y todo es el de hasta atrás, se puede hacer bien guaje y no escucharte y estar en el celular, ¿no? Más de algunos lo hicimos, si no en el celular porque no nos tocaba, más de algunos escogíamos ir hasta atrás en la escuela para no escuchar a la maestra, ¿no? ¿No? O lo que es, o para poder hacer otras cosas mientras hablan y no te regañen, ¿no? Cosas así. Y digo, la magia del círculo, porque a mí me parece que es mágico lo que sucede ahí, es que de verdad uno se siente bien cómodo, te sientes cobijado. Estos círculos también se usan mucho como en, aunque parecería que no, como herramienta de trabajo, de exploración en teatro, por ejemplo. Yo que hago teatro, mucho se usa de, a ver, vámonos en círculo, ¿no? Hasta para leer por primera vez un texto es en círculo. O a ver, ¿cómo nos sentimos en el día de hoy? O por lo regular, así un ensayo o un taller o una clase, empiezas en círculo para presentarte, para ver quiénes estamos, cómo estamos, ¿verdad? Y también al final de las clases siempre se cierra así de, hey, ¿cómo nos sentimos, no? Y siempre, siempre, siempre se va al círculo. Incluso me acordaba ahora, ¿no? De los primeros teatros, los más normales, o bueno, hay un formato de teatro que se llama arena, ¿no? Y también es esa idea, ¿no? Que tú puedas estarle hablando a todos alrededor, ¿no? Y todos te están como viendo y sintiendo. También es ser como ese espacio de contención para el actor en este sentido, en este caso, ¿no? Y bueno, en los círculos de mujeres, quiero como también ahí enfatizar. Bueno, he tenido círculos de mujeres presenciales, virtuales, que hemos tenido que hacerlos así por la pandemia, aunque no tenemos el formato así del círculo, sí ha pasado y sí creo que tiene mucho que ver, que nos cuesta un poquito más de trabajo. Cuando no está así tal cual sentir el circulito presencial, cuesta un poquito más de trabajo entrarle a la dinámica de lo que se hace en un círculo. Es que para eso, o sea, las formas, los símbolos, por algo existen. porque sí los necesitamos, o sea, de repente el como, ah, así, es un círculo, como es la luna, ¿no? El sentirte y vibrarte ahí adentro, pues sí, es como mucho más fácil entrarle a una dinámica estando ahí, ¿no? Viendo a todos a tu alrededor. Y de todos modos, aunque a veces no lo tengamos como físico, creo que el simple hecho de estar mencionando, esto es un círculo, estamos en un círculo de mujeres, aquí estamos en un círculo en donde hay estas características, donde hay esta conexión, donde nos estamos tejiendo en vínculos y en relaciones amorosas y con un fin en común, ¿no? Porque al final puede ser cualquier el tema, pero como hay un punto en común de todos y es como el pastel, ¿no? Con el puntito medio, ¿no? Todos alrededor estamos ahí buscando eso mismo y ahí hay un enfoque de energía de todos hacia lo mismo. Estamos ahí por una sola cosa. Y eso potencia la energía y mágicamente pueden suceder así muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre les digo así a las chavas en el círculo de mujeres, es que yo estoy aquí en este círculo de mujeres, sí, para compartir, sí, pero porque creo, así creo, fielmente, rigurosamente y de todas maneras posibles, que cuando estamos juntos, o bueno, en el caso de los círculos de mujeres, cuando estamos juntas, energía tan fuerte que de verdad podemos sanar, o sea, de verdad podemos sanarnos a nosotras mismas y sanar a la tierra, no sé, si te juntas en círculo para hacer un rezo por la tierra, por un rezo por alguien, una sanación, no sé, hasta cósmica la pienso, no sé, pero no sé si sea de allá para acá, no sé, ¿no? Eso es como un de ida y de vuelta y ya no se sabe, pero siempre está. Entonces, me parece que se potencia toda la, a ver, todas las capacidades, todo el poder que tienen todos los seres que conforman ese círculo, se potencia y se, ¿no? Con ese fin en común. Y para mí ha sido una herramienta de sanación súper, súper, súper bella, bella, así con toda la extensión de la palabra. Entonces la energía que se genera al juntarse tantas personas en un mismo lugar y en estas energías del círculo que menciono, hablamos de que puede hacer sanación para una persona, para la tierra misma. Se pueden hacer conexiones bien, bien profundas, ¿no? Entre todos los seres que están ahí. Hay algo muy peculiar que pasa en los círculos, aunque sea, o sea, sea de lo que sea, si son círculos de mujeres, de hombres, de medicina, porque también, ¿no? O sea, los de los temazcales, el círculo lectura, o sea, cualquier tipo de círculo lo que hace es generar vínculos muy estrechos entre las personas que participan de él. Incluso puede haber alguien que llegó así por primera vez al círculo y, ¿no? Participa ahí, de repente ya sales de ahí, sientes como que si tuvieras toda la vida de conocerle, porque se generan vínculos muy cercanos. Y es por lo mismo, porque ahí como que, como no hay verticalidad, pues la cabeza se queda un poco afuera en el sentido de que el vínculo no es a partir de aquí, pues, ¿no? Es a partir de lo que sientes, a partir del corazón, a partir de como eso que no nos hace diferentes, sino justo por lo que nos, o lo que nos junta es un mismo interés, entonces eso es lo que se vuelve lo más valioso, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay círculos que recolectan cosas para otras personas, ¿no? O qué sucede con la comunidad que al final hacen un círculo cuando hay alguna situación de, no sé, un terremoto, una, no sé, cualquier fenómeno natural, ¡fum!, ¿no? Hacemos esto, ¡fum!, hacemos ese vínculo circular, ¿no? De comunidad, así de, ¡fum!, como muéganos, para ayudarnos unos a otros, ¿no? Y eso es lo que hace la energía tal cual, circular, la energía femenina, hace justo así, que vaya directo la conexión con el amor. Yo no sé exactamente cómo sucede, ni a lo mejor se los puedo probar científicamente, ni nada así, pero sucede. En los círculos de hombres en los que me ha tocado participar, justo eso es lo que pasa ahí, ¿no? Como al principio les cuesta un poco de trabajo porque, pues, socialmente estamos como, y por el sistema de pronto lo ha hecho la educación del hombre más desconectado de sus emociones, ¿no? Entonces, cuando se juntan en círculo, cuesta trabajo entrarle a esa dinámica de qué es lo que siento, ¿no? Y ahora también a las mujeres nos cuesta trabajo, ¿no? Nos es difícil expresarnos desde ahí porque también socialmente cada vez es menos, o ha sido como menos válido o menos apropiado, ¿no? Expresarte y chalala, ¿no? Sin embargo, en estos espacios justo es lo que se promueve, ¿no? Que te expreses, que digas, que te sientas bien con lo que eres y con lo que traes adentro de la cabeza y del corazón, ¿no? Y en estos círculos con los chavos, yo veía que les costaba trabajo, sin embargo, desde el cómo cambia su corporalidad y desde cómo cambia su voz para expresarse, es maravilloso, porque sí se conectan, o sea, con su parte femenina, y ¡fum! Desde ahí, lo poquito que van pudiendo desarrollar, o así, o el paso a paso, ¡fum! Dices, wow, cómo esta magia del círculo hace que se conecten con la energía femenina, porque sí, ¿no? Escuchaba a muchos hombres que están como trabajando los círculos de masculinidades, los círculos de sí, así lo menciona, como de masculinidades, varios coinciden en lo mismo, y que es lo que yo decía del círculo de mujeres, ¿no? El círculo de mujeres o la sanación y conexión con la feminidad o con lo sagrado femenino, tiene mucho que ver también con conectarse y hacerlo a través de la energía masculina. Y en el caso de los hombres, o cómo yo me acerco a eso, pues a través de mi energía masculina también, ¿no? Para sanar mi energía femenina. Es un rollo así como de, ya lo hemos hablado antes, ¿no? De cómo se están vinculando las dos energías todo el tiempo. Y en los hombres es cómo sano mi energía masculina o cómo sano mi masculino, y es a través de mi femenino. Súper interesante. Ah, ya lo dije más claro ahí en esa segunda. Eso quise decir de la feminidad. Gracias. Bueno, no sé, Angie, si me quieras apoyar aquí con esto o te conecto con algo más, no sé. Bien aterrizado, ¿no? Eso es lo que quería decir. Ya sé, no, justo pensaba como conforme lo vamos a ir deshebrando, que además de círculo, o sea, también me suena como otro uso de la palabra grupo, que de pronto estos grupos de ayuda, ¿no? O tu grupo, yo recuerdo los grupos cuando estuve en la preparatoria, cuando estuve en la universidad, los grupos que se hacían para hacer los trabajos. Y sucede esto, o así lo he vivido yo, que soy una persona como muy curiosa de qué pasa con el pensamiento humano y por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, en esos grupos encuentras mucho soporte. ¿Por qué? Llegas como un extraño, somos un extraño uno con el otro. Pero entonces, dependiendo la dinámica, dependiendo como esta sinergia en la que te metes, dependiendo como por qué estás ahí, qué te llevó ahí, la curiosidad, la necesidad, las ganas de dar, algo muy práctico, aprender algo. O sea, he estado en cursos de cocina, cocina vegana, cocina vegetariana, y son los grupos, siguen siendo círculos que nos reúnen alrededor del fogón, de, ya sabes, o sea, de tantas cosas. Y lo que sucede, o esta magia de la que hablas tú, Marta, que también yo no tengo la capacidad de decir, pues científicamente está comprobado, magia que sucede es que conectas con otro desde tu esencia. Vaya, no es lo mismo que yo vaya para aprender a cocinar a que yo vaya a un grupo hablar de cómo, de la codependencia, o de tener un papá alcohólico, de tener una historia de vida donde todo estaba relacionado a la violencia. O sea, no importa cuál sea, tú estás ahí y estás como despojándote y estás abriéndote y estás exponiéndote ante otros que están en la misma situación, que también están vulnerables, que también están frágiles, que también les duelen cosas que, como dicen los budistas, todos estamos haciendo lo mismo o intentando lo mismo, ser felices o encontrar la felicidad. Entonces, eso, me acuerdo que decías la palabra esta de impermanencia, que es muy oriental, también la compasión, de pronto no la entendemos bien, porque la compasión no es lástima, ni sentirte, ¿sabes? La compasión es como ese lugar donde conectas con el otro y entiendes que igual que tú es un ser humano que sufre, que busca la felicidad, que tiene necesidades, que ha tenido carencias, que está en su propio camino. Y eso te hace un círculo, te hace sentarte frente a un otro o una otra que también es un humano, con todas sus dolencias, con todas sus virtudes, con su luz y su sombra, pues, finalmente, ¿no? Entonces, dejas de ser un extraño y te presentas ante el otro. Y esa es la como bondad y cosa tan maravillosa de un círculo. Y voy a aprovechar ya los que nos vienen escuchando desde un inicio o se integraron en algún momento. Esa es una magia que, por ejemplo, nosotros somos una consecuencia de ella. Yo conocí a Romina en un lugar de trabajo. O sea, ese círculo era un círculo laboral, digamos, donde nos conocíamos, no compartíamos todos los días, pero sabemos que un trabajo te requiere ciertas horas del día, ciertos días de la semana. O sea, ya es un espacio importante de tu día y de tu semana al que le pones tu energía, tu atención y demás. Entonces, nos encontramos ahí. Y, por ejemplo, con Marta Elizabeth, era un círculo de meditación. O sea, ¿qué tan fuerte es cuando te reúnes a meditar o a hacer oración o a hacer estas conexiones aprovechando las aperturas cósmicas porque hay una luna llena o hay una luna nueva o hay un movimiento planetario, un eclipse, yo qué sé? Entonces nos sumamos a un rezo entre mujeres para meditar juntas, un mantra que apoyara nuestro proceso para sanar nuestra relación con lo masculino. Y estarnos viendo durante 40 días, todos los días, a una misma hora, a repetir un mantra y además a apoyarnos en los procesos, a empezar a conocernos, también sucedió una magia que nos tiene aquí ahora. Y que, por ejemplo, no lo ves y yo, o sea, recalco otra vez, somos seres sociales y lo que nos hace encontrarle sentido a la vida son los vínculos. ¿Cómo te vinculas con los otros? Porque ya sabemos que la familia es la escuela para la vida, que los escogimos y nos están chingando y les chingamos la vida, pero para eso venimos. Pero los otros vínculos son elegidos. Elegimos a nuestros amigos, elegimos el lugar de trabajo al que queremos ir, elegimos la forma en la que queremos poner al servicio nuestros saberes. Esos son elegidos. Entonces, estos grupos se hacen como esta masa de gente con la que te vas involucrando, pero te involucras a profundidad. O sea, ¿qué es compartir un interés? ¿O qué es compartir una clase? ¿O qué es compartir una hora de meditación diaria? Es algo que a ti te da algo, que a tu vida le aporta algo. Y si a tu vida le aporta algo, vas a ver con apreciación, con admiración y con gran como amor a esa persona. Vas a descubrir que esa persona te está espejeando algo de ti, que te dice, yo también quiero más, yo también quiero mejor, para mí la vida también vale la pena, para mí la vida también significa que me tengo que arriesgar, que si me va a doler, mejor que me duela y que haya alguien a mi lado que me escuche y no como venirte. Ya hemos tocado aquí el tema, ¿no? Del suicidio y demás. No recluirte, pues, no esconderte, no tú mismo como excluirte de un sistema, porque sabemos que el sistema tiene deficiencias, tiene carencias, tiene lo que sea. Y en estos círculos, en estos grupos, en estos lugares, en estas meditaciones o lo que tú quieras, hasta clases de cocina o de mecánica, encuentras a esa gente con un mismo interés y cuando hay algo que te apasiona, necesitan de coherencia con las cosas, son las que piensan como yo, o que escuchan mi punto de vista, o que les importa que yo esté aquí. Entonces, o sea, hablando de pedos cósmicos y acá, o sea, lo veo así, que puede ser una gran diferencia lo que le hace a muchas personas. Llegar a un lugar y sentirte aceptado, validado, escuchado, eso hace, puta, una diferencia abismal, ¿no? Por ahí va mi aportación. Pero, ¿qué tienes tú, Robina? Pues, retomando todo lo que están diciendo, para mí un grupo, un círculo de apoyo muy grande han sido mis hermanos. Y pues yo soy la única mujer en ese círculo. Entonces, regularmente estoy rodeada de hombres. O sea, de hecho, siempre, ya lo he mencionado, que yo me relaciono mucho más fácil con un hombre que una mujer. Porque pues mi primer círculo y el más cercano en el que yo creí, en el que yo crecí, fue con ellos, fue con mis hermanos. Y de repente es bonito el compartir con ellos y ver su punto de vista tan diferente desde lo masculino, ¿no? Porque las mujeres por esencia sentimos más y ellos por esencia razonan más. Entonces de repente yo estoy en un mar de lágrimas ahogándome en un vaso, porque suele suceder, a veces nos pasa, y ellos en su manera racional resuelven, ¿no? Rápido. Para ellos es muy lógico decir, pues aquí está la solución al problema, y es como, sí, cierto, pero también yo los creo que yo he aportado algo importante a su vida. La mayoría están casados y de repente los veo convivir con mis cuñadas y los veo, y entonces esa empatía, ellos tienen esa dicha de tener una hermana y haber formado un lazo empático con una hermana, entonces pueden entender mejor a las mujeres. Esto es toda una introducción, porque hace tiempo vi una página que, de por cierto, hay en las redes, en el Insta y en el Facebook, les voy a compartir el link, les voy a leer cómo se llama el proyecto, porque no me acuerdo mucho, se llama Mankind Project, y son círculos de hombres, y hay videos, y todo es todo un blog, pero hay videos también sobre lo que hacen, y son hombres que se juntan a cocinar, a beber té, a leer. Y se los juro que yo lo estaba viendo esos videos y estaba llorando, porque se me hizo tan hermoso ver ese lado vulnerable. Yo tengo la fortuna también de haber convivido con muchos hombres y ver ese lado vulnerable de los hombres y ver cómo se conectan con sus sentimientos. Y es algo muy bonito, porque sobre todo aquí en México es el mostrar, el que un hombre muestre sus sentimientos, o el que sea atento, o el que ayude a su pareja en el hogar, pues no es algo tan, ni tan común, y hay veces hasta ni bien visto, ¿no? Porque llega el clásico de que qué mandilón, pero no es eso, al contrario, es estar conectados y estar seguros de su masculinidad y ver que el que ayuden, el que aporten, el que sean empáticos, el que sean soporte para su pareja, es algo muy, muy bonito. Realmente les recomiendo mucho ver esos videos, porque es verlos desde otro punto, ¿cómo les puedo decir? Desde un punto que aquí es demasiado tabú. O sea, cuando yo estaba viendo los videos, de repente llegaban hombres con sus toppers y con sus cosas para cocinar, y estaban todos juntos, y de repente de que no, pues yo voy a hacer las enchiladas y yo voy a hacer esto. Bueno, es de Estados Unidos, pero algunos sí llevan, porque traen raíces latinas, algunos se llevan como comida tradicional mexicana, y verlos convivir y pasarse y todo, y es hermoso. Yo a mi hijo, yo le enseñé a cocinar desde pequeño, porque punto y aparte de que algún día tenga pareja o el que tenía, son cosas de supervivencia, o sea, one on one cuando viven solos. Es parte de independizarse y de crecer, ¿no? él lava trastes, él cocina, él tiende la cama, sabe lavar, o sea, cosas que hay veces que no lo damos como, ay, perdonen mi pochismo, pero for granted, son cosas de la vida diaria, y ver a los hombres en ese juntos, vamos a lavar, hacer esto, así como lo hacemos las mujeres, porque las mujeres es de repente de que, ay, tengo que hacer esto, tengo que acomodar mi closet, y de repente llegas al círculo de amigas de, yo te ayudo, y entonces una tarea, a lo mejor tediosa o aburrida, se vuelve en algo especial porque hay un momento de convivencia, y volvemos a lo mismo, es tu círculo. Otra situación, y hablando como mamá, que es como con lo que más yo me puedo relacionar, en una tribu africana, no recuerdo en dónde, pero leí una vez que decía que toma toda una tribu el criar a una persona, ¿no? La parte de la crianza de una persona. Y es cierto, pues todo ese círculo y esa comunidad, cómo se reúne para la crianza de los niños, se me hizo algo muy, muy bonito, porque nadie está aislado, nadie está excluido. Hay gente que por decisión se aísla de la sociedad y viven y todo, y saben vivir y llevar su vida muy bien, pero en realidad el ser humano es un ser social. Por lo tanto, necesita compañía, necesita calor, necesita empatía, necesita sentir esa conexión. Y la forma de lograrlo más sencilla, rudimentaria y que viene casi de donacimiento es un círculo, porque naces en un círculo familiar, naces en un núcleo y de ahí empieza la comunidad, la sociedad, las amistades, compañeros, grupos laborales, o sea, círculos laborales, como dice Angie. Entonces, son círculos dentro de círculos, dentro de círculos, dentro de círculos, y nosotros como seres humanos nos movemos en muchos círculos. Yo seguiré encantada por esta pequeña triada que se convirtió en círculo muchas veces, o medio círculo, en la que estoy con ustedes. Y las tres venimos de lugares diferentes, las tres tuvimos una crianza diferente, las tres tuvimos una educación diferente, culturalmente hablando también venimos de distintos lugares, y sin embargo esa conexión que se sintió desde el día uno es gracias a cómo hemos aprendido a vivir dentro de todos estos círculos. Sí, claro. Es que sigue siendo la magia del círculo. Hace rato, no sé exactamente qué dijiste, Romina. El chiste es que me vino como esta onda de, en este círculo de la familia, en este círculo de la comunidad que cría a los niños, o que cría todo, o a un solo ser, ¿no? Me llegó así lo de, para sanar realmente a nuestra sociedad, que está muy vinculado con todos los procesos de violencia, ¿no? Y sobre todo no solo la violencia de género, sino todas las violencias, tiene que ver justo con este desdibujo del círculo, ¿no? De esta comunidad en donde ya se volvió todo tan privatizado y tan privado, ¿no? Que entonces hay que volver un poco como en esta idea de que lo privado es público en el sentido, o tendría que ser público en esta idea de la comunidad, en esta idea de que lo que le pase a tu hijo también me corresponde apoyar, porque soy parte de tu comunidad, ¿no? Y entonces asumimos todos que todos crecemos mejor, que todos nuestros hijos sean de todos, y entonces no me hago cargo de los niños, no más. Tenemos que resolver muchísimas cosas de nosotros, no me refiero a eso, sino cómo hacer, ¿no? Digo, hay mucho que reflexionar en torno a ese tema, pero me venía eso, ¿no? Cuando se volvió cuando se desdibujó esta onda de la comunidad y se volvió tanto individualismo y tanta privatización y todo es privado, todo privado, entonces es muy fácil que suceda esta vertidad, ¿no? Como cuando te escondías hasta atrás, ¿no? Para hacer, no sé, yo no era de las que hacía chingaderas a los de adelante, ¿no? Pero había quienes se ponían hasta atrás para joder al otro, ¿no? Y eso, esa era la razón por la que se querían esconder. Esa era la razón por la que decidimos salirnos de un círculo, ¿no? Cuando se tergiversó todo este rollo y empezamos ahí a funcionar desde ideas muy tergiversadas, ¿no? O de emociones no muy, no con vibración muy alta. O al final de cuentas es esa desconexión, ¿no? Que cuando conectamos corazón y mente, pues fluimos así y entonces nuestro pensamiento se puede ir también más hacia el bien común, ¿no? Así de yo quiero estar bien, pero pues no a costa de otros, ¿no? Y eso es lo que genera el círculo, otra vez esta idea de comunidad, de vínculos, de reciprocidad, de respeto, ¿no? Y eso está, no sé, me vino mucho eso, ¿no? Y me vino mucho el rollo de lo como algo que se usa mucho en toda la lucha contra la violencia, ¿no? Que es que lo privado es público, ¿no? Porque lo que le suceda a la vecina sí me importa, ¿no? Y si y, o a la hija de la vecina, o si hay alguna situación de violencia con el de al lado, pues yo la estoy viendo, ¿no? Y me genera cosas, y entonces a lo mejor no puedo ir a ayudar como directamente, pero sí pueden buscar o por lo menos llevar un, hey, aquí pues pedir ayuda, aquí esto, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que no estamos apartados unos de otros, ¿no? Nos devuelve esta idea del círculo, nos devuelve esta idea de que somos uno, todos los que estamos compartiendo este planeta, ¿no? En este gran círculo o en esta gran esfera, ¿no? Todos estamos ahí metidos en esa estructura, ¿no? Circular. Que lo que le pase a uno le afecta al otro, ¿no? Aunque estemos en polos opuestos, sin embargo, afecta, ¿no? ¿No? En el budismo, uh-huh. Ahorita que decías eso, es como el budismo se habla de esta idea de la interdependencia. Y entonces, en vez de pensar que estás separado, tú parte del todo. Y justo que estamos aquí intentando descifrar, es como, ¿cómo pasas de la indiferencia a la implicación basada en la responsabilidad? Así lo voy a poner en palabras, ¿no? Pasar de indiferencia a la implicación basada en que cuando no te haces responsable, te haces alguien que busca a quien culpar. Y donde siempre las circunstancias te suceden y la vida está contra de ti. Cuando te haces responsable, te haces consciente de que cada acto y palabra que tú realices va a ser tener una consecuencia. Y entonces te implicas de una manera diferente. Lo quiero construir así sobre la base de siempre uno puede tener delante de sí mismo a otro. Y el otro viene a decirle, mira, no estás como entendiendo que esta otra parte también te integra. Y entonces, hablando energéticamente, que se escuchaba mucho hace años, que vamos a entrar a la era de Acuario y estamos llegando a la era de Acuario y la 5D. Bueno, como yo lo puedo explicar, es que ese paso de todos como humanidad es Leo, es el signo que lo rige el Sol. Es el único signo que en el sistema solar su regente es el astro mayor, ¿no? Pero su opuesto complementario es Acuario, y Acuario es el signo de los grupos. Entonces, Leo tiene que entender que él no puede ser en el mundo sin saber que él pertenece a un grupo. Y esta energía de Acuario nos hace mucho volcarnos, que ahora lo estamos viendo en causas sociales, en movimientos sociales, de lo que le haces a ella, yo también lo siento. Lo que esa persona vivió, yo entiendo de dónde viene lo que está pasando, ¿no? Entonces es como volcarnos al círculo de nuevo, ¿no? Al colectivo, al donde estoy yo, no puedo ser más indiferente, porque cada que soy indiferente, estoy haciendo que eso pueda ocurrirme a mí, en términos, si le quieres llamar, kármicos, energéticos o yo qué sé. Entonces, lo veo un poquito así, este cambio de no sé si decir en la mentalidad o en la cuestión social que estamos viviendo, y no solo social, laboral, económica, es como que, ¿por qué tienes que chingar a otro para ganar? Ahora es, ¿por qué no hacemos una relación de ganar-ganar? Tú obtienes algo y yo también, y los dos ganamos, pero aparte, cuando yo quiero que tú estés mejor, yo voy a estar mejor. O cuando yo puedo estar mejor, no puedo desentenderme del otro. Como de manera implícita hay como un efecto dominó, ¿no? Y creo que lo vivimos todos los días. Cuando no andas de tan buen ánimo, como que dices, no quiero que nadie me hable, no quiero que no sé qué. Pero cuando andas súper de buen ánimo, o sea, quieres pasarles tu pinche entusiasmo a todo el mundo y andas por ahí como... Es como en el carnaval, pues, no sé. Y es un poco como abrirnos, pues, siempre a que el otro tiene su propia perspectiva, a que el otro tiene su propio camino, a que el otro trae su propia medicina, pero siempre, siempre va a ser mejor cuando lo sumamos, pues, cuando le damos espacio, cuando lo dejamos ser, cuando nos toca de verdad, cuando... vibramos en sentir que esa persona está aquí, que trae su energía, que quiere apostar por algo diferente, que quiere... Esto es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Estamos como diciendo, mira, con todo esto que vivimos y lo que podemos compartir aquí, estamos haciendo que esto tenga un propósito, que también tenga como algo que conecte con otro y al escucharlo diga, ah, o sea... No es nada más como me lo pintan, ¿no? No es nada más como prender la tele y lo que te dice el de la tele así es, o escuchar ciertas noticias o ver la situación del mundo muy decadente o muy... No, o sea, entre más estés conectado contigo, con las personas cercanas a ti, con este círculo donde tú estás, también tienes como que otra visión del mundo, ¿no? Vamos a ir cerrando para aprovechar el tema este del círculo y hacer un círculo de cierre e invitarlos a que nos sigan escuchando. Entonces, les doy la palabra. Muchas gracias, Angie. Pues sí, nos empezamos a despedir por el momento. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas Be Your Muse en Facebook y en Instagram. Ahí abajo de los episodios, o si gustan mandarnos un mensaje, les dejamos el link de todos los proyectos que hemos estado hablando aquí. También están los Facebooks de cada una de nosotras. Pues ya cada una dará su introducción y les dirá con qué les pueden aportar. Yo en este momento pues con Teta Healing, que ahí también hacemos círculos de sanación y son muy bonitos, y Marta también ya les dirá cómo la pueden encontrar en sus redes sociales, invitarlas a que participen en los diferentes círculos que ella hace. Mi Facebook personal es Romina de Peña y mi Instagram es minatroski1382. Así me pueden encontrar, me pueden mandar un mensaje y con gusto aporto, apoyo y ayudo en lo que pueda. Sí, bueno, pues quiero cerrar con una imagen que me llegó así al final, ¿no? Con esta idea de en estos círculos, pues la variedad de espejos que tenemos, ¿no? Que a veces unos, en lo que te reflejas te gusta mucho y otras no, pero que también es importante vernos a través de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y bueno, todo esto lo estamos trabajando en los círculos de mujeres, en el temazcal, círculos de hombres cuando se dejan, muchachos, anímense a pedir los círculos. Todavía no he podido aterrizar a hacer círculos de Reiki, pero sí he participado en círculos de Reiki, que bueno, es la terapia que trabajo también. Ahí con algunas otras terapias también, un poco de revaluación y coescucha, de biomagnetismo, y algunas otras técnicas ahí que hacemos. También estamos trabajando próximamente círculos de meditación maya. Entonces vamos ahí implementando diferentes cosas para que haya muchas herramientas. O sea, si hay algo que no te late, bueno, pues le ves la otra, y así hay muchas maneras de vincularte a, pues, a crecer, a ser mejor persona, ¿no? Que al final, en este rollo, pues lo que queremos también con Be Your Muse, con este proyecto, es que nos conectemos con eso que nos va a ayudar a ser nuestra propia inspiración. Síganos en redes. A mí me encuentran como Marta Puentelín en Instagram y Marta Elizabeth Puentelín González en Facebook. Cualquier cosa ya ando. Y si no, por aquí, por Be Your Muse. Sí, contáctenos todos por Be Your Muse. Y luego podrán ir viendo lo demás. Y bueno, estamos agradecidas de que nos acompañen, agradecidas de que compartan. Algo que voy a agregar nada más así igual para puntualizar es el lenguaje consciente. Aquí estamos usando palabras inclusivas, colaborar, aportar, contribuir. Eso cambia cuando estás en un mood como de las cosas quieres que sucedan y estás actuando para que sucedan. Estás poniendo tu energía, tus acciones, tus palabras a eso. Cuando estás en otra vibración, pues se nota igual porque tus palabras van a denotar dónde estás, ¿no? Entonces es otro ejercicio, es otra herramienta, más todas las que hemos puesto aquí al servicio, y bienvenidos para que nos sigan escuchando. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Chao.